toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita. Será la tarde en Paraná, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte. Por extraño que parezca, desde todos estos puntos y en esos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. El objetivo final de la ciencia es el de proporcionar una única teoría que describa correctamente todo el universo. Sin embargo, el método que la mayoría de los científicos siguen en realidad es el de separar el problema en dos partes. Primero, están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo con el tiempo. Si conocemos cómo es el universo en un instante dado, estas leyes físicas nos dirán cómo será el universo en cualquier otro instante posterior. Segundo, está la cuestión del estado inicial del universo. Algunas personas creen que la ciencia se debería ocupar únicamente de la primera parte. Consideran que el tema de la situación inicial del universo como objeto de la metafísica o de la religión es lo primordial. Argumentan que al ser omnipotente podría haber iniciado el universo de la manera que más le hubiera gustado y por supuesto sujeto a la ciencia reveladora de Dios y ejecutando la danza del amanecer. Colored in pastures of chance, dancing leaves cast spells of challenge. Amused but real in thought, we bled from the sea. Oh, dawn of thought transferred through moments of days and the searching death. We feel in corridors of time, provoking memories, disjointed but with purpose. Craving penetrations offer links to the self-instructor's sharp and tender love as knitted to the air a picture of distance. Dawn of our power, we then easily descending as fast as misused expression has only to teach the best to reveal passion, chasing latent corners. And we dance from the ocean. Yeah. El Big Bang. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar, besar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén y 100.9 FM La Milagrosa, sin olvidar a 101.5 FM Millennium y al Sistema Integrado de Radios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Podría ser que Dios, al ser omnipotente, iniciara el universo de la manera que más le hubiera gustado, y también podría haberlo hecho evolucionar de un modo totalmente arbitrario. En cambio, parece ser que eligió hacerlo evolucionar de una manera muy regular, siguiendo ciertas leyes. Resulta así pues igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado inicial o que están basadas en algún recuerdo, lo que nos hace pensar que hay que mantener alta la memoria. As we shall speak today. Didn't we learn to fly? We'll be right back.